Por eso. corazón. No lo sé, pero algo me avisaba que a mi vida llegaría la tristeza y el dolor. Hoy te veo más hermosa, pero acaso más distante. Sé que algo importante estás ocultando. Es preciso ser consciente.